continuamos acá en Enredando las Mañanas. Ahora estamos en comunicación con Rosario, con el doctor Olivares, que bueno, está llevando adelante la causa del triple crimen de Villa Moreno. Romina. Sí, estamos. Hola, doctor, bienvenido al programa Enredando las Mañanas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, sabemos que en esta semana estaría comenzando, más específicamente el próximo 12 de noviembre, el juicio por el triple crimen de los militantes del Frente Popular Darío Santillán, estos tres jóvenes que fueron asesinados en diciembre del 2012. Así es, el día miércoles a las 9 de la mañana se va a producir un momento muy esperado. Yo diría primero por los familiares de las víctimas, de los tres jóvenes asesinados aquel fatídico primero de enero del 2012, los padres de Jeremías Trasante, de Patón Rodríguez y de Claudio Mono Suárez, tres chicos jóvenes asesinados en la canchita de fútbol del Club Moreno, ahí en pleno barrio de Villa Moreno. También un momento muy esperado por la militancia de la agrupación a la que ellos pertenecían, el Movimiento 26 de Junio, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Y creo que también tenemos un anhelo, una expectativa muy alta, aquellos que tenemos ejercemos la profesión con una mirada militante, con una mirada de compromiso con estas cuestiones, y también el impacto que esto puede generar en la sociedad rosarina, una sociedad afectada desde hace unos años, y yo diría hace más de una década, por esta cuestión de la narcocriminalidad, de la creciente violencia que existe en las calles de nuestra ciudad, y también afectada por una serie de situaciones que me parece van a ser importantes valoradas, que sean valoradas por el tribunal, porque nosotros, si bien tenemos la expectativa de una condena alta a los ejecutores de semejante y repugnante crimen, también tenemos una expectativa centrada en el impacto que puede llegar a tener en la sociedad, toda vez que concebimos que hay un antes y un después del crimen de Villa Moreno, ¿no? Doctor, en este sentido, ¿qué es lo que espera la familia, la fiscalía, la justicia dictamine, digamos, al finalizar este juicio? Bueno, te decía, yo pienso que por la calificación legal que existe, es homicidio agravado por el uso de armas de fuego y por la participación de menores, estamos hablando de una pena, digamos, en expectativa muy alta, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, más allá de esta calificación legal y de la condena judiciaria que se pueda lograr, te vuelvo a repetir que en nuestra ciudad se vive un clima, muy muy especial, muy complejo, y que pienso que este triple crimen abrió una instancia de esclarecimiento, en todo caso de revelación de muchas cosas que se conocían, que se sabían, pero que el triple crimen lo puso en el tapete, ¿no? Esto es, no de la ausencia del Estado, porque nosotros no estamos de acuerdo con esa visión de que el Estado está ausente, sino que, te diría, desde mi concepción, hay un Estado casi omnipresente en este tipo de cosas, y la prueba de que el Estado está presente en lo que nosotros llamamos la narcocriminalidad estuvo también discutido y dirimido en la causa. Decimos que aparte de la causa por el triple crimen, hay dos causas paralelas, una de un policía que atiende al hijo del jefe de la banda, el quemado Rodríguez, que organiza la incursión a Villa Moreno para matar a los tres compañeros, un policía que atiende al hijo baleado previamente, una hora antes, en el hospital de emergencia Clemente Álvarez, y fragua el ingreso de Maximiliano Rodríguez, el hijo del quemado, fragua en el libro de guardia ese ingreso, ¿no? Y después, bueno, tenemos dos policías que en el marco de la persecución del quemado Rodríguez, o sea, del mayor implicado, queda probado en la causa todo el auxilio y la la asistencia que brindan en un momento que él estaba prófugo, estaba siendo perseguido por la justicia, estaba siendo buscado intensamente, y se quedó demostrado de que son, inclusive son funcionarios de alta jerarquía de la policía, estamos hablando de inspectores zonales, que brindaron realmente una asistencia muy importante para la profugación, en ese caso del llamado Rodrigo. O sea, nosotros estábamos diciendo que el Estado participa porque indudablemente encuentra en los estrados policiales su desarrollo territorial, su despliegue territorial, una fuerza absolutamente compenetrada, comprometida, involucrada en la narcocriminalidad. Por lo tanto, lo del Estado ausente pensamos que se puede desbaratar, y la sentencia pienso que tiene que también producir cierto impacto en todo lo que tiene que ver en remover los obstáculos en el poder estatal, fundamentalmente en el involucramiento de la policía en este tipo de homicidio, ¿no? Bien. Doctor, ¿de alguna manera quedaría claro antes y este después que usted marca es la claridad con la que las fuerzas del Estado, las fuerzas policiales del Estado operan y bajo los intereses de quién operan, digamos, en el marco de estos casos, sobre todo relacionado al narcotráfico, como usted mencionaba? Sí, por eso vuelvo a repetir, yo pienso que no hay ausencia del Estado, sino una presencia muy marcada, muy específica, y que tiene, digamos, distintos niveles de responsabilidad y de funcionalidad dentro del esquema de este esquema universalizado, porque el narcotráfico tampoco es un problema santafesino ni argentino, es un problema, digamos, latinoamericano y mundial. Estamos hablando de un mercado que atiende a 250, 300 millones de consumidores. Estamos hablando de un mercado que genera divisas por 500 mil millones de dólares. Estos son más o menos los datos que la Organización de Naciones Unidas publica en sus páginas oficiales. O sea que, digamos, la narcocriminalidad no es un problema local ni regional, ni es el problema de digamos, de este triple crimen, sino que el triple crimen en definitiva es la consecuencia de una trama que se ha venido gestando en los últimos 20, 25 años y que ha tomado en Rosario, digamos, una particularidad muy especial por la participación efectiva, activa, abierta de la fuerza del Estado, la fuerza policial en este tipo de cosas. Hoy, también por estos lados, comprometida con la desaparición y de un detenido en la comisaría séptima, Franco Casco, un chico de 18 años que ha desaparecido y que ha habido movilizaciones. Y donde se sospecha, nosotros tenemos la sospecha más concreta, más la certeza más absoluta de que ha sido la policía la que ha provocado la muerte de Franco. O sea, que estamos en un marco, en un clima en donde, te vuelvo a repetir, más allá de la expectativa de la sentencia que nosotros podamos lograr, indudablemente acá también se juega una lucha, una pelea por el perfil y por la identidad de la ciudad. Nosotros hemos dicho muchas veces que no queremos ser identificados la gente que vive en la sociedad rosarina como come gatos, como una sociedad linchadora, y tampoco como una sociedad donde los jóvenes son tentados como soldaditos para entrar en las redes del narcotráfico. La condena también, nosotros buscamos una profunda condena y el señalamiento a los responsables políticos, porque si existe esta cuestión, si existe un narcoestado, si existe una narcopolítica, si estamos en camino a la generación de una narcodemocracia, indudablemente que el poder político, los que dirigen los destinos de la provincia, de la nación, indudablemente tienen sus responsabilidades políticas. Esto no es una casualidad de la historia, ni una fatalidad de la historia, sino que es producto de políticas concreta que se han aplicado y donde el tema del narcotráfico ha penetrado profundamente como un modo de producción, como una economía delictiva, que indudablemente afecta fundamentalmente a los jóvenes y a los jóvenes de la barriada popular que quedan presos de esta violencia y el triple crimen es parte de las tragedias y los desastres que produce esta cuestión. Así que, te vuelvo a repetir, más allá de la expectativa en años concreta de la condena, nosotros también buscamos que el juicio juegue su impacto en transformar en realidad una perspectiva que es de caminar abiertamente a transformarlo algo así como la Medellín Argentina, transformando en una ciudad, en una región donde haya, digamos, dignidad, haya compromiso, haya conciencia, tiene la conciencia y la dignidad que están los tres militantes del movimiento 26 de junio buscaban de resolver de forma colectiva, y así encontraron la muerte no en el lugar equivocado, como se ha dicho también en alguna resolución judicial, sino en el lugar de todos los días, en el lugar cotidiano, que era la canchita donde se reunían y discutían cómo efectivamente empezar a resolver, a organizar la resolución de sus problemas. Entonces, te vuelvo a repetir, buscamos una condena también social y buscamos generar una tendencia, un movimiento de lucha, de conciencia, que señale las responsabilidades políticas, el entramado de complicidades que existe en esta cosa, donde el Estado tiene una participación casi exclusiva, y plantear un futuro distinto para nuestra ciudad. Bueno, ojalá que así sea, doctor, y seguramente, bueno, desde la red nos vamos a volver a comunicar durante el avance de este juicio para seguirlo paso a paso. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. ¿Eh? Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta pronto. Muy bien, hasta luego. Escuchamos allí a Norberto Olivares, él es el abogado de los familiares de Jere Patoñi y el Mono, estos jóvenes del Movimiento 26 de junio que justamente, bueno, fueron asesinados en Villa Moreno, en la ciudad de Rosario, durante el año nuevo del 2012. Y bueno, interesante la mirada que él ponía respecto a lo que este juicio busca establecer más allá de las condenas específicas. Y queríamos contarle respecto a esto que en el marco del inicio de este juicio, desde el Frente Popular Darío Santillán están convocando a distintas actividades. Decíamos en el marco del inicio de este juicio, entre ellos es una caravana desde el Obelisco Rosario para el 11 del 11 a las 10 de la mañana. Esto será mañana, y dice el comunicado desde el Frente Popular Darío Santillán: nos vamos preparando hacia el inicio del juicio oral y público por el asesinato en enero de 2012 de nuestros compañeros de la juventud de Rosario, Jeremías Jere, Claudio Mono Suárez y Adrián Patón Rodríguez, el denominado crimen de Moreno. Es por ello, como les decíamos, que el próximo martes 11 se va a estar realizando una marcha de antorchas desde el Club Oroño hasta los tribunales provinciales. Y estamos justamente en comunicación telefónica, Mati, con un compañero del Frente Popular, Darío Santillán. Sí, estamos con el vocero Catriel Álvarez. Para que un poco, si bien hablamos un poco de la parte legal con el abogado, queríamos también comentar un poco desde las organizaciones que convocan y que son tan implicadas, para que comenten un poco lo sucedido, digamos. Bien, hola, ¿cómo estás, Catriel? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, bueno, por darnos el espacio para poder comentar un poco. Acá andamos muy bien, muy nerviosos, pero bien, preparados. No, gracias a ustedes por el tiempo. Sabemos que están organizando, bueno, una serie de acciones, entre ellas, como comentábamos nosotros recién, una caravana que va a partir desde el Obelisco a las 11 de la mañana, mañana martes, y la idea es llegar a Rosario. Sí, es así. Ahí, bueno, lo bueno es que ahí los compañeros de Capital pudieron organizar esto. Van a venir muchísimos compañeros porque lo que vamos a hacer mañana es arrancar una marcha desde el Club Infantil Oroño, que es donde bueno, asesinaron a nuestros tres compañeros, Gedemón y Patón. Vamos a hacer una marcha de antorchas, si el clima nos acompaña,

Club Oroño, se va a realizar una marcha de antorchas hasta los tribunales provinciales, donde se va a realizar el día 12 el juicio. Allí se va a instalar una carpa y se va a hacer una vigilia hasta el día 12. Seguimos acá enredando las mañanas y quería preguntar a Romina Gómez, que está acá presente, que me comentes cuando hicimos comunicación con el abogado Olivares, ¿qué le dijo a usted cuando le dijo muchas gracias? Que era una chica muy linda, que tenía un... ¿Sí? ¿Por el perfil de Facebook? No, queríamos, agradecer las notas, porque generalmente, por ahí cuesta, y sabemos que por ahí, por ejemplo, personas como abogados suelen estar en las mañanas bastante ocupados, porque, sí, son los horarios exclusivos de tribunales y esas cosas, así que suele ser complicado. Así que, agradecer la predisposición del doctor Olivares, que además manifestó que para él es una obligación darle notas a la Red Nacional de Medios por nuestro compromiso hacia los movimientos sociales y la cobertura que se hace siempre desde la red. Así que, la verdad, ojalá existieran más profesionales como el doctor Olivares, que hace este reconocimiento al trabajo que también hacemos desde los medios alternativos, populares y comunitarios de todo el país, para que estas cosas se conozcan y se difundan. Sí, muchas veces se le da prioridad a otros medios claro, masivos, y que realmente mienten bastante, deja mucho que desear. Y está bueno también a veces recordar o nombrar a quienes ven nuestro trabajo como serio y potable, bueno. Y y dijo, incluso según lo que me dijo Romina Gómez, que cuando se dijo muchas gracias, el chango dijo que no, que muchas gracias no, o sea, es un placer para nosotros. Sí, dijo que es una obligación para él darnos nota. Así que un poco después de tirar un poco de flores a todo el trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, vamos a un nuevo tema musical. Camila, ¿qué vamos a estar escuchando ahora? Siempre Eterno. Del último disco que están por lanzar. O sea, otra primicia musical. Impresionante, impresionante. Para siempre no es suficiente. Para siempre no es suficiente. Toda la gloria de los años de juventud.